Es Japón en el año 2113. Un sistema biomecatrónico llamado Civil gobierna casi todos los aspectos de la vida de las personas que viven en la isla. Además de organizar el gobierno, su prioridad es vigilar a los habitantes para determinar la probabilidad de que cometan un crimen. Civil se fija cuidadosamente en cada persona en Japón y los monitorea y registra todos sus datos. Si tu presión arterial es muy alta, podría ser un criminal. Si tu frecuencia cardíaca está muy acelerada, podría ser un criminal. Si la temperatura de tu cuerpo es alta, Civil dirá que tal vez eres un criminal en potencia. El robot guarda información sobre las expresiones faciales. ¿Andas alterado? Civil lo va a notar y le dirá al gobierno que eres un criminal. Incluso si el tono de tu voz cambia o si tiembla. Adivina qué pasaría. Este es el argumento principal detrás de Psychopass. Un anime de Production ID co-dirigido por Naoyoshi Shiotani y Katsuyuki Motohiro y escrito por Jen Urobuchi, que salió al aire entre 2012 y 2013. La serie aborda una sociedad posguerra donde el desarrollo tecnológico permitió un estado que controla y vigila a todas las personas. Hay escáneres de todo tipo para medir el estrés a partir de la disposición corporal, las expresiones del rostro, el movimiento de la retina y clasificar con eso a las personas que son criminales en potencia, quienes son obligados a algo que en la serie llaman reacondicionamiento sináptico. El reacondicionamiento sináptico es una frase que usan en la serie para referirse a reacomodarle las conexiones neuronales a la gente para evitar que se vuelvan delincuentes. A ella ya la conocen. Sombra es nuestra nueva asistente de conversación. A medida que detecte términos desconocidos que sea necesario explicar, iniciará su función de apoyo. Comenzando instalación. Si el coeficiente criminal, entre comillas, es demasiado alto, el sistema incluso puede tomar la decisión de sentenciar a muerte a las personas. Lo paradójico es que las personas encargadas de ejecutar las órdenes del sistema son en su mayoría criminales en potencia. Esta distopía muestra el potencial de la tecnología para controlar y vigilar a partir de los rasgos biométricos, sentenciando a personas que no necesariamente han cometido un crimen, pero que por diferentes motivos tienen alterada su psique. Aunque dibuje un panorama que aún parece lejano, resuena con cosas que están pasando actualmente, como ese monitoreo de ondas cerebrales en los estudiantes en China, con los que determinan si están o no aprendiendo en clase, o los sistemas de videovigilancia instalados por empresas con el fin de monitorear el trabajo de los empleados en la oficina y en la casa. Mi nombre es Sara Trejos y esta es la segunda entrega de Digital ID, un podcast de la Fundación Carisma con la producción de Sillón Studios. En el episodio pasado abordamos conceptos básicos de la identidad digital. Si no lo ha escuchado, lo invitamos a que lo haga. En este episodio hablaremos de la relación de la biometría con el control y vigilancia de sociedades democráticas y cómo todo este tipo de tecnologías puede poner en riesgo nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de asociación y el derecho a la protesta. Estaremos escuchando una conversación entre Juliana Valdés Pereira y Juan de Brigard. Juliana es antropóloga y en su trabajo con la Fundación Carisma investigó la utilización de biometría facial en Colombia, los sistemas de identificación y sus posibles afectaciones en los derechos humanos de poblaciones vulnerables. Aquí, Juliana. Cuando yo vi Psychopass, todavía no estaba en Carisma y la verdad yo pensaba que eso era algo que no podía pasar. Ajá. Pero de verdad, después de estar trabajando con Carisma, creo que no es tan distópico ni no es tan lejano de lo que pensamos, ¿no? Sí, pues yo. Pensar en esa vigilancia así como de todo lo cotidiano, en todo momento, a toda hora, y para poder, digamos, predecir crimen y delito, uno diría, no, pues qué locura, ¿no? Eso claro. Es algo del futuro, 20, 30 años, pero no. También tenemos como este síndrome del perseguidor. Total. ¿Sí? Todo nos persigue, todo nos hace, todo nos... Pero también es preguntarse hasta qué punto es una verdad. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, Bogotá y Medellín tenemos cámaras en las calles, tenemos vigilancia, tenemos helicóptero halcón. Claro. Tenemos sistema de vigilancia en Trasmi. Hoy veremos en acción al halcón de la Policía Nacional. Lo cierto es que el halcón, como lo llaman, sobrevuela cada noche la ciudad atendiendo los llamados de emergencia de los distintos cuadrantes y los operativos que llevan a cabo los policías en tierra. Juan es filósofo con maestría en bioética y es el coordinador del área de autonomía y dignidad en la Fundación Carisma. Y es que eso vende. Claro. Eso vende. O sea, parte de lo que pasa con estas tecnologías es que las narrativas. Narrativas aquí, un homenaje a Presunto Podcast en el estudio de Presunto Podcast, que hacen posible que esas tecnologías tengan su lugar. Lo que uno dice que hace con esas tecnologías vende muy bien en términos políticos y en términos sociales. Claro. Es decir, cuando uno dice que esas tecnologías van a ser de una ciudad como Bogotá, de 8 millones de habitantes, tan compleja, tan llena de crimen, tan una ciudad más segura, pues la gente sí se le van los ojitos detrás de los claro. sistemas de reconocimiento facial, pero de ahí a que eso funcione y de ahí a que eso realmente produzca unos resultados positivos en términos de los números de crimen, es una cosa muy difícil de probar. El Instituto Edlands, que tiene sede en Inglaterra, empezó una investigación tratando de medir el impacto de las cámaras de seguridad en Medellín. En los resultados, no encuentran una relación que diga que más cámaras significan más seguridad. Si acaso, en vez de reducir el crimen, lo que hacen es que se termina desplazando a zonas menos vigiladas. Este caso nos ayuda a pensar en una reflexión mayor, y es que las ciudades concentran sus intervenciones en aumentar la presencia de la policía y en llenarnos de tecnologías de vigilancia como las cámaras, y no en la necesidad de preguntarse y resolver las causas por las cuales las personas cometen delitos. ¿Y si fuera una manera eficiente? Probablemente sería una manera eficiente a través de una cosa que yo creo que como sociedad probablemente no queremos, y es inhibir los comportamientos de las personas por miedo. Es decir, es una cosa que ni siquiera es punitiva, sino es de voy a usar una palabra muy fuerte, pero es un poquito como de terrorismo, de asustar a la gente al respecto de los límites de su propio comportamiento, ¿no? Eso es lo que se conoce como chilling effect, efecto inhibidor, que es... Que cómo se porta uno si uno se sabe vigilado, sí. ¿no? Y uno se porta distinto y eso pues lo vemos todos los días en nuestro comportamiento y es una cosa que no es una motivación chévere para portarse bien. ¿Cómo se porta uno si uno se sabe vigilado, no? Y uno se porta distinto y eso pues lo vemos todos los días en nuestro comportamiento y es una cosa que no es una motivación chévere para portarse bien. Sí, es como, como... Esa idea también de que la cámara nos permite tener control, cuando realmente no es cierto. Sí, o sea, solo tú mirar. Estás viendo. Exacto. Sí. Es como, listo, está aumentando la tasa de crimen y hurto y no sé qué. Voy a poner 20 cámaras. ¿De qué te sirven las 20 cámaras? Sí. Para ver que están robando a alguien. Para ver que están robando en 20 sitios distintos. Sí, pero digamos, si tú te movilizas hasta allá, asumiendo que no estás en el mismo sitio, ¿cuánto te demoras en llegar? Claro. ¿Logras detener el robo? O sea, como, ¿qué pasa ahí? Claro. Es obvio, ¿no? Sí, es como no sé. Como sí, veo idea. Lo que pasa, pero realmente tengo la capacidad de reaccionar de manera oportuna para detener lo que está pasando solo porque lo estoy viendo en una cámara. Claro. Lo que uno diría es como, es un efecto disuasor, ¿no? Sí. Pero sí. ¿Qué necesita uno? Uno, para que sea realmente disuasor, uno necesita a alguien que actúe en función de la justicia detrás de esa cámara. Es decir, no necesita solamente la cámara, sino también, de hecho, un estado autoritario que le caiga duro a esa persona que está comportándose por fuera de la ley. Es decir, la cámara por sí sola, no, lo único más. Que va a hacer es asustar a la persona de las posibles consecuencias que tendrían que ser jurídicamente fuertes. Es decir, solamente caben cámaras de vigilancia y solamente caben sistemas de control social de este tipo en sociedades que están... volcadas hacia lo punitivo, porque si uno piensa en otras formas de justicia, pues la cámara no tiene cabida, no ahí. O sea, yo siento que le hemos dado mucho palo a Medellín, pero ahí va otra vez. Sí, pues, ¿qué hacemos? El Robocop de Medellín. Oficial de policía, quedan detenidos. Este como que no es, este sí. Y es así como el producto Robocop continúa generando hitos importantes en la percepción de seguridad de los ciudadanos de Medellín. El turista se siente mucho más seguro en esta parte, nosotros los vendedores también. Robocop es el primero de 40 dispositivos que espera implementar la alcaldía de Medellín en las calles de la ciudad, que busca monitorear en tiempo real cualquier punto. Con cámaras dotadas de capacidades técnicas que incluyen el reconocimiento facial y de placas. En principio, el aparato estaría dedicado a coger presuntos delincuentes, identificar rostros y placas, y así ayudar a las autoridades en las capturas y esclarecimiento de hechos delincuenciales en la ciudad. Sin embargo, la alcaldía de Medellín anunció que Robocop, a partir de ahora, tendría otra función. Pues se convirtió en una herramienta poderosísima para este punto. No solo mejoró el tema de basuras, eso está limpio, yo lo puedo además revisar desde el celular para ver si sigue limpio o no. En la ciudad de Medellín la presentación, Juan, de un robot policía. Sí, y llama la atención el nombre, se llama Robocop. No es charlando, muy así lo denominó el alcalde. Robocop trabaja una tecnología también de punta, Manuel, de primera HD, de primer acercamiento a caras que se cotejarán inmediatamente con centrales de seguridad para saber qué personas sospechosas hay en el sector. Llama la atención lo que el alcalde decía, que servía hasta para predecir el delito. Claro, esta cámara inmensa que servía con paneles solares sirve, ¿no? Que se va moviendo y va mostrando lo que va pasando en la red, pues en la ciudad, y buscamos, como desde Carisma, como venga, ¿qué efecto tiene esto? Porque claro, en su momento dijeron, mira, las cámaras lo que hacen es bajar los índices de delito y criminalidad, por lo que tú decías, la gente dice, no, ya mira, me están viendo haciendo esto, es más fácil que me identifiquen, va a haber un castigo, o sea, es como que la idea de que el castigo hace que yo no haga. Y en esta investigación que revisamos sobre Medellín, la gente que hizo la tarea decía como, listo, sí, claro, la cámara hace que la gente no cometa crímenes que son ultra visibles, por ejemplo, un atraco, una puñalada, pero no sirve para crímenes que se realizan como de manera mucho más sutil. Por ejemplo, la extorsión. Si yo me paro al lado tuyo, te digo, bueno, pues hasta lo de la vacuna, pues la cámara lo ve como una conversación entre dos personas. Tú estás asustado, claro. Pero tú, a través de la cámara, solo la cámara, no puedes decir, ah, claro, está extorsionando. Claro. O no sé. Claro, ejemplo, también hay una falsa sensación de seguridad. Exacto, exacto. Asociada al tipo de crímenes que eso podría prevenir o no. Que es un, pues es una cosa muy triste cuando lo que uno le están vendiendo es como una idea de seguridad completa. Sí, que realmente que no está ahí. No existe. Y si lo pensamos, es una alternativa o es una forma de pensar la criminalidad o la reducción de la criminalidad que se ha expandido mucho en el país. ¿Sí? Total. Pensemos nada más en la Policía Nacional y en la, digamos, la adquisición general del sistema AVIS. AVIS es un sistema de reconocimiento facial, palmar y dactilar que implementó la policía. Casi que desde 2017 están en su implementación. Se implementó pues desde el fondo rotatorio de la policía, y las razones que justificaban su implementación iban desde que, claro, había nuevas alternativas tecnológicas que permitían, digamos, actuar de manera mucho más rápida sobre la identificación de los criminales, pero también estaba esta idea de que era una forma de contribuir a disminuir el delito en los cuadrantes, de investigar mucho más fácil y de judicializar de manera mucho más fácil, claro. AVIS, por sus siglas en inglés, es el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica. Un sistema que la Policía Nacional empezó a usar en 2019 con el fin de identificar a personas sospechosas o con procesos penales pendientes en videos e imágenes de los sistemas de cámaras de seguridad instalados en las ciudades. El sistema usa biometría facial, dactilar y palmar. Y piensen que esto no solo es un tema de privacidad, también es de la plata y de nuestros bolsillos. Ese contrato costó más de 11 mil millones de pesos, y al principio la policía no pudo usar el sistema AVIS porque no contaba con un acceso a una base de datos de rostros que le permitiera comparar los registros capturados por el sistema. Algo que ya les había sucedido en un ensayo similar, pero para el sistema de Transmilenio en Bogotá. Entonces, ¿qué pasó? Para que pudiera funcionar AVIS, la policía le pidió a la registraduría que le compartiera las plantillas faciales de las personas que tenían antecedentes judiciales. Al principio, esta solicitud fue negada, pero hace poco, en 2021, lograron un convenio interinstitucional con el cual se le dio acceso a la policía a todos esos rostros. Este es el sistema que eventualmente entrará en funcionamiento en Bucaramanga. Desde la Administración Municipal, junto con nuestra Policía Nacional, estamos trabajando en el software AVIS, en la implementación del mismo en la ciudad, que permitirá tener estaciones de reconocimiento facial que se van a interconectar con cámaras en diferentes puntos de la ciudad. A la fecha tenemos una correlación de más o menos 20 cámaras que estarán ubicadas en los sitios de mayor concurrencia de la ciudad. Sin embargo, hay un gran pero en este cuento. Hace poquito recibimos en el marco de esta misma investigación, digamos, extendida dentro Carisma de la de identidad digital, la respuesta en parte de hechos de petición de Barranca Bermeja y de Bucaramanga, porque vimos en prensa que habían dicho que compraban unas cámaras que tenían reconocimiento facial. Sí. Y entonces nosotros, bueno, pues, ¿cómo es eso? Y mandamos el derecho de petición y nos contestaron como, no, esas cámaras son cámaras normales, las que tenemos son unas de reconocimiento de placas de carros. Sí. Que sirven pues para poner partes, son las mismas que tenemos en Bogotá, que es un problema parecido, pero pues un poquito distinto, por lo menos no reconocen a los individuos, sino los carros, que pues está bien que estén identificados. Pero la conclusión es un poco como, basta con que salga en la prensa que hay una cámara de reconocimiento facial para que tenga el efecto inhibitorio y de seguridad que la policía espera que eso tenga si de hecho tiene reconocimiento facial. El ejemplo de Transmilenio del que no hemos hablado, el ejemplo de Transmilenio es que hace un par de años en Bogotá arrancaron con un sistema de reconocimiento facial en Transmilenio. Las cámaras estaban dotadas del software que permitía hacer ese reconocimiento, pero la registraduría no había creado una base de datos completa de rostros. Y entonces para que uno tenga reconocimiento facial, pues tiene que tener la foto del que salió de la cámara de vigilancia, pero tiene que tener también contra qué contrastarla. Tiene que tener una base de datos para saber pues quién era el tipo, porque si no, uno tiene solamente una foto del tipo y ya, nada más. ¿Y qué tenía el sistema de Transmilenio? Pues un montón de fotos, porque la registraduría no tenía las bases de datos. Entonces, como en 6 meses de operación, identificó como a 4 personas de todos los usuarios de Transmilenio a lo largo de meses, que es un poco como esa confianza ciega en una tecnología que en realidad no está resolviendo el problema central de seguridad que hay. El otro problema que había era la conexión de las cámaras de Transmilenio al puesto de mando de seguridad de la Policía Distrital para poder garantizar una respuesta oportuna a los problemas de seguridad. Son las 10 minutos de la mañana. ¿Sirven o no sirven las cámaras de los buses? Vamos a hacer la prueba. Nos pueden tomar una foto, ¿verdad, gerente? Sí, vamos a pedir que nos tomen una foto. Para ver si funcionan o no funcionan. En 2015, con el fin de brindar herramientas a las autoridades en el sistema Transmilenio, fueron instaladas 24 cámaras de vigilancia con tecnología de reconocimiento facial. Estamos dando el salto tecnológico a darle mayores herramientas a la policía para la efectividad de la seguridad de los ciudadanos. Actualmente, estas cámaras están en uso, pero solamente con funciones de vigilancia. Desde el año pasado, el concejal Juan Baena ha denunciado que las cámaras instaladas en los buses de Transmilenio y el SITP no están conectadas con el centro de comando y control C4 del distrito. El mayor corredor, por supuesto, de Bogotá pues es Transmilenio. Allá circulan diario más o menos 2 millones y medio de personas. Entonces, pues tienen 32.800 cámaras que estamos esperando que en realidad tengamos un sistema de vigilancia robusto, el necesario que tiene Bogotá para reaccionar en tiempo real y que tenga un monitoreo. Estamos implementando un sistema de vigilancia en cámaras. Masivo, no tenemos contra qué contrastar las imágenes y uno diría, bueno, listo, de la experiencia se aprende. Ajá. Pero no, porque claro, la policía implementó su sistema AVIS también y también le faltaba la misma, base. Sí. El sistema AVIS ya tiene acceso a la información de rostros con antecedentes criminales de la registraduría. La identificación biométrica usando cámaras de seguridad en el espacio público en las principales ciudades de Colombia ha tenido sus tropiezos. Pero queda claro que no ha sido a causa de una discusión concienzuda sobre los riesgos que esta tecnología trae para los derechos y libertades civiles. Es más bien por cuenta de que hay procesos de contratación deficiente o falta de coordinación interinstitucional. Por eso es que sigue siendo necesario un marco regulatorio de qué datos se pueden recoger y qué van a hacer con ellos después. pensar en los límites entre la ficción y la realidad es que la registraduría está construyendo la base de datos de rostros hoy en día. Sí, hoy en día, cuando emiten una cédula nueva de un joven o una joven de 18 años, ya le están tomando el registro biométrico en todos los casos. Y eso implica que la registraduría ya está saliéndole al paso al problema que había identificado y estamos colgados con eso, en parte por lo que habíamos dicho antes de que no ha habido una discusión democrática al respecto de si tiene sentido que la registraduría tenga reconocimiento facial en sus bases de datos o no. No hemos dado esa discusión y entonces la registraduría pues ha avanzado porque no ha habido una discusión democrática, no ha habido la pregunta por los límites que se le podrían dar a esos datos personales, y eso ha tenido la consecuencia de que cada vez hay más y más y más información centralizada en la registraduría, que eventualmente, si hoy volvieran a correr el sistema de identificación facial en Transmilenio, ya tendrían una base más cierta para empezar a... También, ¿no? Sí, pues la registraduría está cada vez más preocupada porque esa base de datos esté completa y esté completa para sistemas como el reconocimiento facial, que es muy preocupante. Lo particularmente grave de que no haya límites claros para cómo es que la registraduría capta y usa datos biométricos es que estos datos pueden ser utilizados por otras entidades como la policía, y ya lo están haciendo a través de la implementación de la cédula digital que tiene biometría facial, pero en nuestro contexto esto tiene muchas más dificultades. Uno lee las justificaciones del Código Electoral y por todas partes dicen Estonia. Estonia es el país referente, ¿no? Entonces sí, en Estonia sí. La gente vota, todo lo hacen a través de internet, la gente vota desde su correo electrónico, o sea, es una cosa, es el paraíso, pues, de la digitalización. Estonia es un país de como 4 millones de habitantes. Corrección, Estonia tiene 1.3 millones de habitantes. En el que todo el mundo tiene un smartphone, sin duda alguna, en que todo el mundo tiene acceso a internet 24/7, sin duda alguna. Sí. Son unas condiciones materiales absolutamente distintas y está bien, o sea, está bien que queramos transitar hacia un sistema de identidad más eficiente, tiene sentido que persigamos una relación con el Estado más fácil y más funcional y más eficiente, eso está bien, eso no está mal, pero está re mal que lo hagamos sin considerar las condiciones materiales en las que vivimos en Colombia. No solo materiales, ¿no? O sea, también políticas. Totalmente. O sea, digamos... Totalmente. Pensemos, listo, teníamos hace unos años una policía con un sistema AVIS que no funcionaba porque no tenía base de datos. Ahora tenemos una que puede hablar con la registraduría y en función de la ley que permite compartir información entre entidades públicas, tener acceso a esta base de datos y meterla en su AVIS y pasar a hacer su proceso de reconocimiento. O sea, pensemos... ¿Cuáles son los riesgos que tiene que una institución tan cuestionada como la policía tenga acceso a este tipo de información? Y que la cruce con sus sistemas, no solo con el AVIS, sino con el helicóptero halcón, con los drones. O sea, ¿qué implicaciones puede tener eso, por ejemplo, para las personas que se manifiestan? ¡Helicóptero, helicóptero! La Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiana comparte las... Mejor dicho, no comparte... ofrece servicios de identificación y de autenticación a entidades públicas. Autenticación quiere decir cuando uno responde la pregunta de si esa persona es quien dice ser, ¿cierto? Entonces, ahí la pregunta que uno hace es, tengo una huella digital. Señor Registraduría, por favor, dígame si esta huella digital es la de Pedro Pérez. Y la Registraduría dice sí o no. Eso se llama autenticación. Pero hay otro servicio distinto que la Registraduría también puede proveer, que se llama identificación. Y es, señor Registraduría Nacional, encontré esta huella digital. Es una huella digital que encontré por ahí, tirada en la calle. Dígame usted, por favor, ¿de quién es? ¿Cierto? Eso se llama identificación. Son dos procesos distintos. En uno compara uno contra uno y en el otro uno compara uno contra N para saber a quién pertenecen los datos. Sí. Por supuesto, esto no se puede hacer solamente con huellas, sino también con rostros, ¿no? Ese es parte del asunto que nos convoca aquí. Pues ese servicio se lo prestan a la policía. ¿Cierto? Y eso en Suecia tal vez no es tan grave, no sé. En Colombia, con el historial de persecución política, sí, es una cosa que es sumamente delicada. Entonces, ¿cómo se ve un escenario en que usan esa información para lo que no deberían? Pues haciendo persecución política con registros biométricos faciales de las personas. Claro. Entonces, logrando que la policía sepa quién está en una marcha, qué día, qué horas... y que lo puedan criminalizar y decir, por ejemplo, montar un falso positivo judicial con unas pruebas que son mucho más contundentes, diciendo si esa persona estaba en la marcha, necesariamente fue esa la que rompió la ventana y no necesariamente la que había roto la ventana, ¿cierto? Y ahí está el lío, o sea, digamos, asumamos que no es culpa de la registraduría que la información no se use de manera adecuada, asumámoslo, porque igual, por ley, ellos tienen que compartir esos datos con las entidades públicas que estén cumpliendo una función fundamental para el Estado, ¿sí? Entonces, asumamos que ellos dicen, ok, no, yo no estoy utilizando esto para persecución, para lo que sea. Pero igual, la policía me está pidiendo estos datos y me dice que es en cumplimiento de su labor de protección del Estado, de control ciudadano, no sé qué, ta, ta, ta, ta. Y yo le digo, listo, páseme lo que necesita, yo verifico. Y las cosas no están separadas unas de otras. La Ley de Seguridad Ciudadana tiene un artículo que quiere poner como un agravante al derecho de obstaculizar la vía pública, que se me olvida si se llama así técnicamente o no, pero es el derecho que se puede criminalizar dentro de la protesta. Artículo 353a. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. Sí. Quieren que un agravante a ese delito sea tener el rostro cubierto, sea tener una máscara. ¿Qué lógica tiene? O sea, pensemoslo en abstracto. Hay un delito que es bloquear la vía pública. Listo, sí. Está bien que eso sea un delito, hay unas condiciones en que eso, pues es un acto delincuencial, yo no sé si la protesta es uno de esos o no, pero hay unas condiciones en que eso pasa. ¿Qué sentido tiene que sea más grave hacerlo con la cara tapada? Sí. Pues ninguno, estrictamente es una criminalización de la protesta, eso solamente tiene sentido si uno piensa que la protesta es un acto criminal por sí mismo y que es peor hacerlo de manera que sea para el Estado más difícil identificar a esa persona, ¿no? Claro, entonces, y pensar que también estas formas de cubrirse la cara son, digamos, resultado también de ese miedo mismo que tiene mucha gente a, digamos, retaliaciones posteriores por parte de la policía, no todo como institución, pero algunas personas dentro de la institución, de grupos que no están de acuerdo con las posturas que se defienden o no. Sí, entonces, digamos que pensar en una policía que tiene este sistema es también cuestionarnos de cierta forma qué hace que no nos vigile todo el tiempo. Claro. ¿Sí? ¿Qué hace que yo no sea todo el tiempo un sujeto de vigilancia constante de la policía, así yo no haya hecho nada? ¿Sí? Porque es esta idea de, claro, el que nada debe, nada teme, pero pues es que yo puedo no deber nada, ¿sí? Pero claro, temerlo todo, ¿sí? Porque como hemos visto, hay personas dentro de la policía que no actúan de la mejor manera y pues... Y aunque no hubiera esas excepciones, el paradigma sobre el que está sentado el estado de vigilancia es que los ciudadanos son potencialmente peligrosos. Sí, es decir, ¿qué vigila uno? Uno vigila las cosas que le pueden hacer daño, ¿cierto? Sí. Pensemos en ejemplos que no tienen nada que ver con la seguridad urbana. Pensemos en un animal. Cuando uno siente que hay un perro que lo puede morder, pues uno lo mira y se trata de hacer de ladito y no le da la espalda y se asegura de estar como controlándolo y poder anticipar sus movimientos. ¿Por qué? Porque uno sabe que podría haber una consecuencia peligrosa para uno. Te veo mientras duermes. Que el Estado tenga esa relación con los ciudadanos y que el Estado diga, tenemos que tener cámaras en todas partes para prevenir el crimen o para anticiparnos al crimen o incluso para poder castigar el crimen. Sí. Lo que está diciendo es, el Estado piensa a sus ciudadanos como delincuentes en potencia. Y uno empieza a pensarse así también, ¿no? Claro, uno dice, como, el chilling es que effect si me están, es parte de eso. No sé si me están vigilando todo el tiempo, jue madre, ¿yo qué habré hecho? O sea, claro. ¿Será que es que yo le respondí feo? ¿Yo me crucé donde no era? ¿Qué pasa? Como cuando uno sale de la tienda sin comprar nada y uno igual se siente mal de pasar por las barritas. Sí, como, sí, ay, sí, carajos, sí. Fijo, me va a picar la máquina aunque yo no me robe nada. Es un poquito como unos controles vacíos, ¿no? Sí. Y lo mismo que con el que le revisen a uno el recibo de la compra al salir del, que igual solo, del supermercado. Solo le hacen un chulo, ¿no? Pero pues tú cómo sabes que en efecto está todo ahí porque nadie te revisa ítem por los ítem, 40. Nadie, claro. Sí, nada. Lo único que quieren es que sepan que uno está vigilado. Digamos, hay casos de las protestas que se realizaron en Hong Kong, en donde con reconocimiento facial la policía intentaba identificar a los manifestantes cosa que, bueno, allá fue un poco más difícil porque la gente tomó herramientas como los láseres, pintarse la cara, compartir estas máscaras hiperrealistas de una sola persona para que el sistema fallara y tuvieran la misma persona en 20 partes. Pero también tenemos ejemplos donde eso no fue exitoso, ¿sí? Como en Rusia, que teníamos personas que eran identificadas por la policía y decían, de pronto no las cojo el mismo día de la marcha, pero 2-3 días después, en la casa, tocaban la puerta y, bueno, sí, no lo vamos a llevar porque sabemos que usted estaba allá. Sí, en Estados Unidos se está dando también esta discusión muy fuerte, como de cuándo puede o no utilizar la policía el reconocimiento facial. Y además... Ya han ido y venido con esos límites. Exacto. Y además esa idea de, listo, el reconocimiento facial lo estamos usando como prueba o como sentencia. Sí. Es decir, yo esto lo meto dentro de mi investigación o ya el sistema me dijo y voy por este. Que eso es algo que tampoco sopesamos muy bien con estas tecnologías, ¿no? Y es que decimos, el sistema nos dice que es él, pero no lo usamos como prueba para decir, bueno, vamos a investigar más, sino como si ya fuera el veredicto, es que es él. Claro, es que la tecnología se concibe como infalible. Es esta idea de que la tecnología ya es objetiva y ya podemos confiar en ella, sea como sea. Sí. Y con la biometría pasa una cosa, otro ejemplo local, digamos, con la biometría pasa otra cosa, y es que es una forma de identificación que es ineludible. Es decir, lo mismo de que uno no sale con la cédula tatuada en la frente, es que cuando durante las protestas en Bogotá, una de las cosas que pasaba, y es uno de los tips que nosotros damos desde Carisma de cómo protestar, una de las cosas que pasaba es que a la gente la esposaban y para revisarle el celular desbloqueaban por la fuerza el celular con la huella. Con la huella. ¿Cierto? La cara. O con el rostro, sí, cuando los celulares que en Carisma, si ustedes van a nuestras oficinas, van a ver que nadie usa la huella para desbloquear el celular, pues porque es un peligro. Y el punto es que hay formas de identificación, es decir, identificarse es un derecho, ¿cierto? Yo tengo el derecho legal a mi identidad, pero eso implica que también puedo renunciar a ese derecho cuando yo quiera. Volviendo al ejemplo del celular que pones en la con cara, reconocimiento a la facial, cara de alguien para que se abra, pues que impide que tú cojas una persona y la pongas frente al mecanismo de reconocimiento facial. Claro. O sea, es muy poco lo que realmente genera ahí resistencia para hacer este tipo de cosas. Claro. Y el problema es que, listo, bueno, en este caso estamos hablando como de los ejemplos en donde el reconocimiento facial puede ser mucho más fuerte, sí, claro, porque estamos hablando en contextos de movilización social, de migración, de derechos humanos, en el sentido como de la movilidad, de la protesta, de la reunión, pero pues la biometría facial también puede darse en escenarios mucho más cotidianos para generar control y generar control de distintas formas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en las investigaciones que hemos hecho para Digital ID tenemos un ejemplo muy fuerte de China, y es cómo a través del reconocimiento facial en una escuela en China se hace un monitoreo constante de las actitudes del estudiante en clase. ¿Sí? Desde la justificación de la escuela está esta idea, claro, es que a través de estas imágenes después se las damos al docente y esta persona puede ver qué tipo de actividades aplicar para que las, digamos, sus estudiantes de cierta forma les vaya mucho mejor en la escuela y se pueda decir, claro, este se distrae así y este no sé qué y tal. Pero la pregunta es un poco como, ¿es realmente necesario que un docente tenga imágenes así de precisas de la cara de sus estudiantes para darse cuenta que no están prestando atención? Claro. O sea, ¿y eso qué implica para un niño? O sea, para un niño en edad escolar, una niña en edad escolar, saber que todo el tiempo le están mirando la cara en clase. Y qué inferencias está haciendo el software también, ¿no? Claro. Y es que eso construye, pensemos en Instagram y en las otras redes sociales que o en los sistemas de... Que le ofrecen a uno de publicidad, que le ofrecen a uno servicios o productos. Eso le construye a uno también los deseos, ¿no? Entonces, si a uno en Amazon le sale cada vez más publicidad sobre X cosa, pues es más probable que uno se vea tentado a comprarla, ¿cierto? Es el principio de la publicidad también. A uno le aparecen muchas publicidades de Coca-Cola y uno quiere comprar más Coca-Cola. Entonces, hay como un ciclo de retroalimentación, pero ahora pensemos con el comportamiento en las escuelas en China. Si uno tiene un refuerzo positivo por unas ciertas formas de comportarse que son artificiales y que están mediadas por un sistema de reconocimiento facial, pues lo que uno va a tener es la reproducción de esos mismos comportamientos, sean buenos sí. o malos o los que sean, ¿cierto? Son comportamientos, el algoritmo de reconocimiento facial va a estar definiendo qué comportamientos se reproducen más en esos sí. salones de clase y cómo se portan los niños en función de lo que el algoritmo programó. Y solamente, eso solamente es deseable si el algoritmo fuera completamente alineado con nuestros valores y con nuestra forma de concebir el mundo. Pero ya vimos que esos algoritmos se equivocan muchísimas veces. Claro. Y que son falibles y que operan al igual que opera cualquier otro sesgo humano y lo reproduce y en muchos casos lo empeora. Claro, es esta idea de estamos reproduciendo ese tipo de comportamientos por los que supuestamente estamos implementando la alternativa. Queremos que el niño o la niña ponga atención en clase. Sí, el algoritmo nos dice que, claro, cuando hace esta cara no lo está haciendo. Entonces tenemos un niño que también aprende, ¿sí? Y dice, ah, el algoritmo ya se la pilló. Entonces no, voy a intentar no hacer esa cara. Así yo esté distraído o distraída, así yo esté pensando en otra cosa. Voy a poner cara de que entendí. Voy a hacer cara de que entendí, voy a sentir cuando me va el profesor para que diga, claro, está súper pendiente. Entonces, y producimos una externalidad de comportamiento. Claro, y producimos también mecanismos a través de los cuales empezamos a mandar al fondo comportamientos, ¿sí? Entonces es como que cada vez le damos... A castigar comportamientos que... Sí, y cada vez más le damos más herramientas de ocultamiento a ese tipo de comportamientos. Y de pronto se vuelve más problemático expresar que uno no está entendiendo en clase, que uno está perdido, que uno está triste. Sí, pues, no es deseable. Claro, y produce otras dos cosas. Una es que empieza a determinar ciertos comportamientos como problemáticos, ¿no? Entonces es esta idea de este niño tiene esta cara y no está poniendo atención. Y a la hora de la verdad, pues que sí, pero que esa sea su cara y ya, claro. ¿Sí? Y también tenemos pues la preocupación grande y es la privacidad. O sea, es un niño, niña, de edad escolar que se sabe vigilada o vigilado 24/7, ¿sí? Que sabe que tiene una cámara enfocada hacia su cara todo el tiempo que está en el salón de clase. Y que esa cámara está tratando de optimizar sus logros su escolares, su rendimiento escolar, exacto. Sí, y entonces es esta idea de, bueno, ¿y ese niño o esa niña qué? Sí, porque claro, digamos, hay cierta edad en la que el consentimiento lo dan los padres o los tutores legales, pero ¿qué pasa con la privacidad de ese niño o esa niña? ¿Sí? Digamos, yo creo que en China hay un paradigma que es completamente distinto del de Occidente y es que la privacidad tiene un valor diferente, igual que el individuo tiene un valor distinto. Y en eso se inscribe también un sistema de vigilancia súper amplio que pasa, por ejemplo, porque todas las formas de identidad dentro de China están súper centralizadas. Hay un ejemplo para eso que es muy interesante y es una aplicación que se llama WeChat, en que dentro de la misma aplicación móvil, literalmente, un ciudadano chino puede, sin cambiar de aplicación, hacer transacciones de banco, pedir servicios de domicilios, pagar su comida, su almuerzo, pedir un taxi, contactarse con sus amigos, ver videos de entretenimiento, pedir servicios para su mascota. Hay un video en YouTube que tiene un ejemplo al respecto. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950. 548 no tan bueno. 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Todo eso sin salir de la aplicación. Y eso lo que implica es que, así como hemos pensado en lo centralizado de los datos en la registraduría, si hay una aplicación que tiene todos esos datos completamente centralizados, pues tiene toda la información que necesita para todo, para encauzar los deseos que uno tiene ofreciéndole cosas distintas con publicidad, para encauzar sus acciones y su comportamiento premiando o castigando otras cosas, para regularlo desde el punto de vista político y definir cosas son permisibles y cuáles no, para monitorear sus comunicaciones, para saber con quién tiene contacto y con quién no. Esa es la base del, por ejemplo, el control de durante la pandemia en China, ¿no? Que son, sí, que es un microcontrol tan refinado que era posible rastrear los casos con una, o sea, en segundos. O sea, ahí es donde realmente se borra el límite entre, sí, entre la realidad y la ficción, porque es un capítulo de Black Mirror. ¡Ey, sí, sí! Hay un capítulo de Black Mirror sobre crédito social. Es el primer episodio de la tercera temporada donde todas las personas deben tener una aplicación de red social en donde califican y son calificados por absolutamente todo lo que hacen y dejan de hacer. Esta clasificación crea un ranking social donde las mejores oportunidades y privilegios son para aquellos que tienen mejores puntajes. 3.1. What happened? Him and Gordon split up. El episodio sigue la historia de una mujer con calificación buena que quiere mejorar su puntaje para poder vivir en la casa de sus sueños, pero se ve atrapada en una pesadilla que la lleva a perderlo todo. Pero tiene un final feliz, creo, bueno, fin de los spoilers. O sea, es literalmente un crédito social que permite al gobierno decir los comportamientos de este individuo son mejores que los de este otro y entonces esta persona tiene más facilidad de acceso a crédito. Es un poquito como si Data Crédito estuviera súper en esteroides. Entonces uno tiene la capacidad de decidir qué beneficios desde el punto de vista del Estado le va a dar un ciudadano por su comportamiento crediticio, por ejemplo. O por si lo ha pillado saltándose la entrada al transporte público y castigarlo en lo cotidiano. Ya no con un proceso judicial, sino excluyéndolo de servicios sociales y marginalizándolo. Bueno, y es también el castigo y la recompensa basado en un sistema moral específico, ¿no? Totalmente. Porque, pues, bueno, hasta cierto punto uno dice, bueno, el historial crediticio, qué tan rápido pagas, bla, normal. Pues, hasta ahí. Sí. Sí, pero ya pensar, por ejemplo, cuando empiezas a estereotipar ciertos comportamientos, ¿no? Claro. Ciertas formas de vestir, ciertas formas de caminar, de ser y de estar en sociedad, ¿sí? O sea, como, o sea, es una cosa hasta cierto punto que uno diría absurda, pero es pensar, por ejemplo, cómo en un momento China utilizó biometría facial para identificar a una población minoritaria y hacer control y vigilancia y arrestar. Y uno dice como, ¿pero qué está pasando ahí? Era gente que decía como, de verdad, yo no estoy haciendo nada malo, pero ya estoy vigilado, ya me tienen... Y estoy vigilado por quién soy. La minoría étnica que estaría persiguiendo el gobierno chino son los Uyghurs. Una etnia que en su mayoría profesa la fe musulmana y que está principalmente en Xinjiang. Las razones para su vigilancia tienen que ver con acusaciones de terrorismo y control territorial. Una comunidad minoritaria religiosa. O sea, había un motivo religioso y étnico detrás de la persecución de estas personas. Y tú dices como, pero pues, o sea, es mi religión, listo, bueno, la religión se puede cambiar eventualmente, pero, o sea, digamos, la forma en que los otros te perciben y te identifican de manera étnica y racial es algo que no te puedes quitar de encima. Claro. Sí, entonces, es como... Es que si uno piensa como en el límite entre el uso de biometría o de identificación facial, para hablar de este contexto en específico, en contextos de seguridad y en contextos de educación, por ejemplo, ahí es donde ve muy claro que el límite se desdibuja entre lo legal y lo moral. Es decir, cuando uno tiene... Si el problema es de seguridad, se trata de que uno no haga cosas ilegales. Y pues bueno, yo creo que ahí como sociedad estamos un poco de acuerdo porque la manera en que se hace la ley es pues democrática, etcétera. Entonces ahí, digamos, la discusión no es tan gris. Pero lo que está regulando un sistema de identificación facial en un colegio es qué es ser un buen estudiante, ¿cierto? Claro. Y eso es un problema que es un problema moral, eso no es un problema legal. Y ese límite en el uso social de la tecnología no está definido. Entonces tenemos un control que se presenta como si fuera un control legal y como si se presenta como si fuera una cosa de la sociedad adecuada en términos legales, pero es la sociedad adecuada en términos morales también. Sí. Es que está bien hacer y que está mal hacer, ¿cierto? Y que eso esté en manos de la policía, sí, es pues no está tan chévere. O que esté en manos de un software, pues no está tan chévere. Sí, y además que también se supone que, claro, los sistemas de biometría facial en términos de prevención de delito, claro, o sea, si tú estás haciendo algo malo, yo actúo sobre ello, pero también donde traza la línea para decir esta persona, por cómo se viste o por su apariencia física, yo digo que es sospechosa y que, no sé, que me va a robar. Claro. Sí, o sea, es como cuando... Perfilamiento, puro perfilamiento. Claro, es perfilamiento. Es cuando el prejuicio de la gente, de policía, empieza también a mediar cómo yo enfoco el sistema. Pues un ejemplo local para eso. Uno de los usos que se le ha dado a la biometría facial en Colombia es para identificar a los barristas. Sí, de nuevo, sí, en los Medellín, estadios, claro. Ya otra vez. Sí, Medellín, lo siento, pero... Trataron de hacer un sistema de identificación para las barras. Trataron, no, está puesto en el estadio. Pues digo trataron porque no les ha dado los resultados que esperaban que les dé. No, no, no. Pero sí, está puesto en el estadio un sistema de reconocimiento. O sea, lo que no han logrado es como carnetizar a todos los hinchas y la cosa, que es una manera de identificar y de controlar, por supuesto. Sí. Pero entonces lo que trataron de montar en el Atanasio, lo que están montando en el Atanasio con medio éxito, es un sistema de reconocimiento facial específicamente para los hinchas de fútbol. Es decir, y lo vendieron como una cosa de toma tu carnet, eres de la hinchada oficial, como si fuera una cosa como de pertenencia y de... Sí. Pero en realidad lo que es a esta población nos interesa controlarla con más cuidado. ¿Por qué? Pues porque son barristas y son pobres y tenemos el prejuicio de que son más criminales. Sí, y de que hay violencia en las barras. Y de que hay violencia en las barras. Que también eso, pues sí, nadie va a negar que hay violencia en ciertas partes de las barras, porque pasa, pero también es esta idea de que todo barrista es violento, ¿no? Y de que tomarles una foto en la cara va a garantizar que no se porte así. El portal RCN Web publicó en 2015 la siguiente noticia. El Plan Estadio Seguro tendrá 170 equipos de videovigilancia, ubicadas en el Atanasio Girardot, que monitorearán, controlarán y harán un seguimiento a las personas que ingresen al estadio. Tiene una inversión de 5.600 millones de pesos y ha sido implementado en países como Brasil y Chile. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, dijo que Estadio Seguro tiene el sistema tecnológico más moderno del mundo que busca garantizar la tranquilidad durante los encuentros deportivos e identificar a quienes protagonicen hechos de violencia. Sí, es partir de un estereotipo, sí, y pensar que, exacto, la solución está en la vigilancia. Claro, porque también es como, bueno, listo, carnetizas a los barristas o a la hinchada que va de manera continua, digamos, a esta gente que se abona. Pero, bueno, ¿y qué pasa con la gente que no está carnetizada? Sí, o sea, con esa gente que se agarra también a puños en Oriental, por ejemplo. Y ahí no hay barra, pero se agarran. Claro. Entonces, como bueno, porque a eso sí no. Y se vuelve muy transparente como parte del prejuicio, ¿no? O sea, sí, como claro. Toda esta idea que habíamos como desarrollado como sociedad de que en principio somos iguales y que no hay que como discriminar antes... De que se produzcan conductas criminales, ¿no? Claro, pues claro. Idealmente se cae un poco cuando uno empieza a cuando uno traza un criterio de vigilancia distinto sobre unas poblaciones diferentes, porque claro. como dijimos, la vigilancia es partir del hecho de que las personas pueden portarse criminalmente, ¿cierto? Sí. De que tienen el potencial de ser criminales. Entonces, si uno está diciendo que hay unas personas que necesitan ser más vigiladas, que está diciendo que tienen un potencial mayor de portarse de manera contraria a la ley. Y eso es profundamente antidemocrático. Claro. Claro, es como simplemente como ponerle un rótulo al grueso de una población y decir, es que ustedes son así. Resuena. Por eso yo los estoy vigilando. Es como, es culpa suya. Yo por eso los estoy vigilando. Resuena muy fuerte con la eugenesia y con la antropometría y con la con todo el sistema criminal europeo de comienzos del siglo XX, en que lo que uno tiene es, le mido el cráneo y si me dan las medidas de que usted es criminal, pues usted es criminal. Aquí no es le mido el cráneo, sino le miro la ropa y miro sus gustos de fútbol. ¿Cómo habla? ¿Usted cómo habla? Y miro cómo habla, exacto. Sí. Pero lo que uno está haciendo es lo mismo. ¿A quién le está haciendo barra también, no? Lo que uno está haciendo es tratar de predecir un comportamiento que uno juzga como antisocial y que uno dice que no debería existir y que está por fuera, y lo está amarrando ya no solamente a sus políticas públicas, sino al rostro de la persona. Sí. Que es una cosa muy loca. Volviendo como un poco a nuestro ejemplo con el que empezamos en el episodio de Psychopass, pues tenemos un sistema que parece lejanísimo, ¿no? De saber tus gustos, de conforme... Uno dice eso es ciencia ficción. Sí, sí, uno dice eso es ciencia ficción, pero vemos cómo actualmente, conforme a tu estado de ánimo, a tu ropa, a los lugares que frecuentas, a cómo está tu cara, cuál es tu expresión, estamos creando sistemas de vigilancia y de control social supremamente fuertes que se alinean con los criterios de lo que consideramos que es moralmente deseable. Y no vemos, de manera similar a lo que pasa en la serie, como todos los riesgos que puede tener generar este tipo de sistemas. ¿Sí? Digamos, en la serie tenemos un sistema que te puede decir quién vive y quién muere, y en la realidad tenemos un sistema que te puede decir quién es un criminal o no, aunque no lo sea. Entonces, está complejo, pero... Que te promete que te puede decir quién es un criminal. Exacto, que te lo promete, aunque nunca lo haya sido, ¿sí? Pero entonces, claro, acá yo te pregunto, porque esa es la duda que creo que aborda a todas las personas al escuchar estas cosas, y es un poco, ¿qué podemos hacer ahí, no? O sea, la pregunta que más resuena es esa, bueno, ¿y qué hacemos? Pues un buen primer paso es distinguir la realidad de la ficción. Es decir, saber en qué medida esos sistemas existen, hasta dónde existen, ¿cierto? Y qué parte, de qué parte debería preocuparme de verdad y de qué parte no debería preocuparme. Que es una cosa chistosa trabajando entre personas que son expertas en seguridad digital, porque uno ve que para muchas cosas son súper, súper, súper minuciosos y meticulosos de ser muy cuidadosos con sus contraseñas y con algunas cosas del correo electrónico, pero otras son como, no les importan porque saben que no son un riesgo real. Y yo siento que uno debería ser un poquito así con su privacidad. Es decir, yo pienso que uno debería ser más cuidadoso con dar el número de cédula, pero a veces, como en contextos cualquiera, por ejemplo, no es problemático decir el número que no es, ¿saben? Y es bueno saber que uno, que esos límites no, o sea, cuáles son importantes de cuidar y cuáles no. Entonces yo creo que un buen primer paso es distinguir la realidad de la ficción, y para eso les recomiendo, vayan a la página de Carisma y miren la investigación de identidad digital, que ahí está retratada la realidad que nosotros hemos encontrado. Ahí no hay nada de ficción todavía. Pero además de eso, pues un conocimiento profundo de los propios datos, ¿no? No, perder un poquito. En Colombia damos el número de cédula para entrar a un edificio residencial. ¿Por qué? Nos toman foto para entrar a un edificio en muchos casos y nosotros decimos, hágale, sí, claro. Sí, tómela. Claro. O sea, no les voy a decir que se le dan la política de privacidad a todas las cosas que firman, porque pues no va a pasar, pero cuando aunque uno está... Aunque deberían, por supuesto. Tener un poquito de conciencia de qué es lo que está entregando uno cuando está entregando un dato, ¿no? Recordar que cuando uno está entregando la huella digital, no está entregando solamente la huella digital, sino la información que está amarrada a eso, y hacer conciencia de dónde va sembrando uno sus datos, ¿cierto? Mm. Porque eso construye una imagen cada vez más robusta. ¿Qué se puede hacer? Pues tener más cuidado de dónde deja uno la información, ¿no? Sí. Eso desde un punto de vista personal y desde un punto de vista como de la responsabilidad ciudadana, pues veeduría. Es decir, hemos insistido mucho en que la registraduría necesita un marco de referencia más claro al respecto de cómo se usan los datos, de cómo se pueden usar los datos de las personas colombianas o de las personas que habitan en territorio colombiano. Y las demás instituciones, ¿no? O sea, ¿qué marco hay y qué va a restringir que haya abusos de estos, no? Exijamos que haya una discusión democrática al respecto. Exijamos que haya más claridad sobre nuestros sistemas de identidad y cuál es el límite de esos sistemas de identidad. Exijamos que haya más claridad por qué quieren poner una cédula digital cuando tiene que seguir habiendo una cédula física. Exijamos que haya más transparencia en nuestros sistemas de identidad para que tengamos más control sobre cómo el Estado se relaciona con nosotros. Y como justificaciones mucho más robustas sobre por qué llenar las ciudades de cámaras. Hasta aquí la segunda entrega de Digital ID, un podcast de la Fundación Carisma en coproducción con Sillón Estudios. Si hay algún tema que se haya abordado en este podcast y que quieran profundizarlo, pueden revisar todos los documentos y recursos del proyecto Digital ID de la Fundación Carisma en la página web que dejamos en las notas del episodio. La base de datos de gente ha sido actualizada. Fin de la transmisión. Digital ID es un podcast de la Fundación Carisma. La investigación fue llevada a cabo por Juan Diego Castañeda, Juliana Valdés y Juan de Brigard. La imagen fue diseñada por Daniela Moreno. Esta es una coproducción con Sillón Estudios. Los guiones son de Pablo Cambers, la conducción es de Sara Trejos, la edición, montaje y música original son de Gabriela Zupelano. La producción es de Paula Villán. Este show hace parte de Podcast con K, un espacio creado por la Fundación Carisma para conversar sobre la protección y promoción de los derechos humanos y la justicia social en relación con el diseño y uso de las tecnologías digitales. te invitamos a explorar el resto de nuestro contenido. Recuerda que toda la información relacionada con la investigación la encuentras en las notas del episodio. Este contenido circula bajo una licencia de Creative Commons CC BY-SA 4.0. La base de datos de podcast ha sido actualizada.